con los tacones de punta. Muy buenas tardes. Soleadita. Soleadita, sí, después de una lluvia que me agarró volviendo a mi casa, me empapé. De pe a pa, llegué a la casa de mi hermana, fui. Y salió el sol. Muy llegué bien. A la casa de mi hermana y salió el sol. Todo el trayecto en bicicleta lo hice con lluvia de por medio. Hola Victoria, ¿cómo andás? Muy bien, Luciana. Aquí acá estoy. Estamos con los tacones de punta por Radionauta 106.3. Otra tarde más, vamos a comentar muchas cosas relacionadas a las cuestiones de género, al feminismo. Y algunas cosas más. Y algunas cosas más, temáticas sociales también. Si querés comunicarte, hacelo al 512-1690 y también podés hacerlo a nuestro Facebook con los tacones de punta, poner un me gusta, un comentario. Vamos a abrir discusiones esta tarde sobre temas candentes de la sociedad. En este caso vamos a hablar un poco de... Hablando de temas candentes. Cuac. Vamos a hablar de esta situación trágica, realmente muy trágica, que se está dando, que es la, que los novios, los maridos, queman a las mujeres. Es lamentablemente contamos ya varios casos en nuestro país en los que está sucediendo eso. Bueno, hace poco tiempo condenaron a Eduardo Vázquez, el 14 de junio de este año, condenaron a Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros, que prendió fuego a su mujer Wanda Tadei. Lo condenaron a 18 años de prisión. Y esto, bueno, digo, ya da, abre un debate, porque lo condenaron a 18 años de prisión, tomando como atenuante la emoción violenta. La mamá de Wanda Tadei, la verdad que muy contrariada por esto, se sintió realmente mal, dijo que era una injusticia, afirmó que no cabe otra cosa que la perpetua para este hombre, no cabe la posibilidad de pensar que es... La verdad que 18 años para un asesinato cometido bajo emoción violenta es mucho tiempo. Es decir, que es una contradicción. Si realmente creen que hubo emoción violenta, es raro que le hayan dado 18 años. Y si no, ¿por qué dicen que hubo emoción violenta? Digamos, la verdad es que es un fado cuestionable. Y realmente, bueno, él primero dijo que habían forcejeado, ya se había rociado sin querer con alcohol, y él estaba fumando y se prendió fuego primero él, y después él es como que a través del zamarreo el fuego se expandió y llegó a quemarla a ella. Nunca dijo que la había asesinado. Bueno, realmente es evidente que tenía muchas partes de su cuerpo quemadas, que él se contradijo en un montón de cosas. Están los testimonios de los hijos, lamentablemente, de Wanda. Así es. Tadei, que... De hecho, bueno, pasó un tiempo para que los enfermeros y los médicos que atendieron a Wanda Tadei testificaran, porque lo hacían, estaban con miedo, habían recibido amenazas por la repercusión mediática que tuvo el caso. Pasó mucho tiempo para que los enfermeros atestiguaran, y en realidad lo que contaron fue que Wanda, cuando llegó al hospital, que todavía llegó viva pero con el cuerpo muy quemado, dijo: me quemó, o sea, estaba claro de que el tipo le había prendido fuego. Sí. Hay una... De hecho, 11 días agonizó antes de morir, lamentablemente. Realmente de terror. Hay un análisis que leí hace un tiempo sobre si las cuestiones de estos femicidios, que son con fuego de por medio, tienen una especie de efecto repercusión, digamos. Los tipos, a partir de este caso, que fue muy mediático, lo empezaron a usar como un medio para castigar a sus mujeres o para asesinarlas. Hay algo loco realmente en cómo funcionan los medios. Uh-huh. Y cómo funciona esto de quemar a las víctimas En parte, en ese análisis decía que, bueno, que no quedan pruebas, por eso es un medio bastante utilizado por los femicidas, y por lo terrorífico que es, porque quedas con signos de vida por un tiempo agonizando. Es verdaderamente una muerte, una cosa terrible, muy perversa. Bueno, ellos tenían dos hijos, uno de 6 años y uno de 9 en ese momento, y el más pequeño, el de 6 años, en su declaración dijo escuchar como la mujer le decía: me vas a matar, me vas a matar, y escuchar ruidos de agua y de un montón de cosas. Verdaderamente traumático. Y el mayor comentó que hubo de otras situaciones violentas que vivieron, con todo haber visto a su papá golpear a piñas a la madre contra un auto, por ejemplo, en otra ocasión. Es decir, que evidentemente era una relación que ya estaba poblada de violencia, como todo femicidio es el punto cúlmine de una relación en la cual la violencia se vive todos los días, o que hay, es un círculo, ¿no? Como lo hemos tratado muchas veces. Bueno, 2 días después de que condenan a Eduardo Vázquez por este femicidio, con esta condena que, como dijimos, es realmente cuestionable, y veremos cómo sigue, porque por supuesto va a ser apelada, entra en el Hospital San Martín, aquí en La Plata, con el 70% de su cuerpo quemado, Paula Gómez. Tenía 21 años y era madre de 3 niños, uno de 5 años, uno de 3 y una nena de 1 año y medio, y estaba embarazada de 7 meses. Producto de una pelea con su pareja, Daniel López, en esta discusión termina quemada. Todavía se están investigando las causas. El principal sospechoso es Daniel López, no está detenido hasta el momento. Porque aparentemente lo dejaron salir y no levantaron cargos todavía, aunque supuestamente lo van a seguir investigando, porque dicen que Eda se habría prendido fuego a sí misma en un ataque de nervios. Esto, los hermanos de Paula Gómez desconfían mucho, le echan la culpa a Daniel López, creen que es absurdo pensar que alguien se pueda prender fuego a uno mismo, que es algo, la verdad, terrible, y que es muy raro que alguien pueda llegar a hacer eso. No ven que su hermana pueda llegar a hacer eso. La realidad es que, lamentablemente, el 22 de junio muere. El 16 de junio, cuando entra al hospital, ya da luz al bebé muerto, y el 22 de junio muere Eda. Hay muchos también, testimonios de que era una relación de amor-odio, ¿no? Son las declaraciones mismas de los hermanos y estas conflictividades. Ellos vivían en la parte de atrás de la casa de la mamá de Daniel López. Esto es más o menos en 141, entre 529 y 530, en las afueras de La Plata. Ellos vivían ahí, se sucede esta discusión. Él estaba tomando cerveza en la puerta de la casa, ella quería que entrara a cenar. Discuten y termina con que ella es rociada con alcohol y prendida fuego nuevamente. Otra mujer más que muere bajo esta forma. Y bueno, algo que nos preguntábamos nosotras, o que reflexionábamos, era más allá de esta discusión de si realmente él la prendió fuego o fue ella quien se prendió fuego a sí misma. Nos acordamos, por ejemplo, de la misma discusión que se dio con Mariana Condorí, ¿no? Si se ahorcó o si él realmente la mató y qué fue lo que pasó. Digamos, si ella se ahorcó, después de. Igual que con Mariana Condorí, Paula González también había radicado ya una denuncia por violencia en contra de Daniel López. Lo mismo Mariana, ya había denunciado a su pareja por un trato violento. Entonces vemos que hay toda una situación de violencia que no se ataja por ningún lado, ¿no? Y que llega hasta estas situaciones extremas. Estas mujeres mueren víctimas de esa violencia, en una situación que por supuesto, de nervios, de angustia, en una situación en la que se sienten totalmente desbordadas, que están desbordadas por esa situación, que se sienten solas seguramente, y bueno, y llegan a partes verdaderamente que son, sea que su pareja las asesine, o sea que ellas estén tan vulneradas en su subjetividad que lleguen a esta cuestión que es el suicidio, ¿verdad? Uh-huh. Ese suicidio también es producto de la violencia que esa pareja ejerció sobre él. Sí, por supuesto. Bueno, y además esto, por ahí parece que hacemos un recuento de casos particulares que en realidad no son. Mariana Condorí, Wanda Tadei, no es, por más de que el caso sea especial o que la persona, todas las personas son especiales, es síndrome de una situación social de vulneración que hay de las mujeres con respecto a los hombres violentos en las relaciones de pareja, y bueno, que eso se traduce en este grado extremo en los femicidios, en mujeres que mueren producto de esa violencia a la cual la sociedad no tiene respuesta y el Estado mucho menos, digamos, está totalmente olvidado, o cuando da respuestas son respuestas cosméticas, digamos, para maquillar un poco la situación, pero que es un problema grave que estamos viviendo como sociedad, y en este caso, bueno, cosas realmente terroríficas que de alguna forma hay que ir subsanando, hay que ir trabajando para que no suceda nunca más, digamos, que no ninguna mujer sea víctima de violencia. Pero bueno, son construcciones que se hacen. Te voy a tirar nombres para que veamos cuántos, algunos de los casos, ¿no? Patricia, de 42 años, en enero y febrero estuvo convaleciente y murió, rociada con alcohol también, tuvo que ser internada en el Policlínico de San Justo, también tras una discusión con su pareja. Ivana Correa, de 23 años, hecho un hecho totalmente similar, con el 53% de su cuerpo quemado. Alejandra Rodríguez, en Flores, que tenía una nena de 4 años, también quemada con alcohol. Rafael Castillo, en el Partido de la Matanza. Norma Rivas, de 22 años, en Pilar. Bueno, la lista sigue, ¿no? Fátima Guadalupe Catán. Es para recordar que la lista esta que tenemos de casos registrados lo ha hecho la Casa del Encuentro, que es una organización que trabaja con el tema de femicidio y con el tema de trata de mujeres. Y que no hay ninguna estadística oficial de esto. El Estado ni siquiera pone a trabajar sociólogos, ni siquiera tiene una estadística de esto, que es un problema gravísimo. Bueno, vamos a escuchar un poco para levantar la tarde, Je vais de SAS. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Mais attendez, qu'est-ce qu'elle veut la petite là, oui, mais qu'est-ce qu'elle veut au juste, qu'est-ce qu'elle veut? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Mais sur quel ton elle nous parle? C'est insupportable, nous voyons. Nous sommes des gens de la haute société. J'en ai marre, vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Qui fera mon bonheur, moi je veux. qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Mejor con nosotras que mal acompañadas. Y aquí estamos con los Tacones de Punta por Radionauta FM 106.3. Estuvimos escuchando Je vais de Sass. Que nos acabamos de dar cuenta que ya la hemos traído otra vez, pero bueno, buenísimo porque es muy lindo tema. Che, le quiero mandar un saludo a las chicas y a los chicos de Cronopios que están, bueno, la gente que está con becas ahí en el SEBA, en la fotocopiadora, porque doy fe de que escuchan la radio todo el día. Muy bien. El otro día fui y estaban escuchando Radionauta. Excelente. Excelente, sí. En la fotocopiadora. Así que sacando fotocopias sobre historia del arte al son de nuestras palabras y la música que ponemos todo el día en la radio. Muy bien. Un beso entonces para los chicos, para Marta Gorri y para la botica de Satán. Y para Nico Carminati, que no nos pudo venir a operar hoy porque estaba rindiendo. Tenía que presentarse hoy a una materia y hoy a la mañana también rindió. Así que bueno, suerte para él. Que apruebe todo. Suerte, suerte, Nico. Y acá la tenemos a Hanna operándonos, aprendiendo a operar con Fernando Gómez, nuestro querido operador, que lo tenemos aquí de vuelta por breve tiempo en su tarea docente. Bueno, ahora vamos a comentar un poco una noticia que salió hace unos días en Página 12, que dispara una discusión grande sobre prostitución y trata, que nosotras es un tema que no hemos abordado nunca prácticamente, pero que es un tema de la agenda feminista y que es un tema, un problema social gravísimo, chicas desaparecidas en redes de trata. Y la discusión acerca de si la prostitución es un trabajo o no lo es. Bueno, ¿y quiénes sostienen? Como Amar, que está dentro de la CTA, que sí, están sindicalizadas y dicen que es un trabajo, que hay mujeres que lo ejercen no contra su voluntad, sino que, bueno, es como un trabajo para ellas, o no como un trabajo, es su trabajo. Bueno, y está quienes dicen que no, que la prostitución no es una elección libre, que no es una elección. Trabajar de eso es porque no ha tenido en su vida otras posibilidades como para poder elegir realmente en libertad otras cosas, lo que realmente te haría feliz, digamos. De una. Y quienes sostienen esto de la campaña abolicionista, que muchas fueron meretrices, fueron prostitutas en su pasado y salieron, digamos, de esa situación, para contrarrestar esto de que es un trabajo, que sí, también una escucha a las de Amar y dice, bueno, según sus argumentos es un trabajo y ellas están trabajando esto, entonces sí, es un trabajo, una no está en ese cuerpo, pero quienes proponen que no es un trabajo, sino que es una tipo una esclavitud, dicen, bueno, vos le propondrías a tu hija trabajar de prostituta, sería una recomendación para tus hijos, claro, para tu hija. Estás pensando en tu vida laboral, ¿qué crees? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, corazón? ¿Contadora o prostituta? Bueno, y las situaciones de vulneración a las que son expuestas las chicas en esta situación. Amar en este caso denuncia que las redadas que hace la policía para supuestamente clausurar y tratar la cuestión de trata, clausurar boliches donde mujeres son víctimas de redes de trata, lo que hace es exponer a las mujeres que lo están haciendo por cuenta propia y clandestinizar su trabajo. Para eso dan cuenta, que es también una parte de la realidad, dan cuenta que en los operativos a quienes se llevan son a las mujeres que entre comillas son liberadas, y con los proxenetas y con los tratantes no pasa nada. Claro. Liberadas entre comillas, porque en esta denuncia que hace Amar, después la policía no da cuenta de ella, no se sabe qué pasa con ellas, y en el caso de que estuvieran trabajando por cuenta propia, muchas veces esa situación de que son metidas presas, liberadas entre comillas, las hace meterse en redes de trata que supuestamente las protegen más. ¿Se entiende cómo es el mecanismo? Las protegen de la policía. Claro, las protegen de la policía. Exactamente. En realidad es un nivel tan absoluto de vulneración, ¿no? De abandono de persona, realmente, que no hay alternativas reales, ¿no? No hay posibilidades de pensar verdaderamente caminos para seguir tu vida en un pleno desarrollo. Claro. O sea, ¿cuáles son tus posibilidades? Si tu posibilidad de tener en una vereda tenés a la policía y en otra vereda tenés a los esclavistas, tratantes, y bueno, tenés que elegir entre el código de una mafia y el código de otra, pues ya sabemos lo que es la policía, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y estando por cuenta propia, bueno, están mucho más expuestas de alguna forma. O sea, hay como niveles, digamos. Hay quienes están por cuenta propia, quienes están con un proxeneta, que no es un tratante, digamos, sino que sí. Es solamente lo que patrón. Es, sí, un patrón, un fiolo en el lunfardo. Y están quienes están víctimas de las redes de trata. Y eso no se distingue, por eso, en este sentido, no se distingue para el prostituyente, para quien va. Por eso nosotros apuntamos a que sin cliente no hay prostitución. Uh-huh. Y no hay trata. Quienes va y consume en un burdel prostitución no sabe si esa mujer es una esclava sexual o si ha llegado supuestamente por libre voluntad a esa situación. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, por un lado eso, y no se apunta a los grandes negociantes. No sabe, es un poco relativo, porque no sabe hasta cierto nivel, pero no sabe que está con una menor de edad. Sí, por supuesto. Muchas veces. Sí, o que sí, está sí, tan sí, drogada sí. que no puede salir del lugar. No sabe, entre comillas. Quien consume prostitución me parece que sabe en dónde está. Solamente que se justifica con esto. Pero bueno, como argumento también. Y por otro lado, las redes de trata, cuando hay denuncias gravísimas, por ejemplo, a este tipo, a este empresario que se llama Martins, que tenía una triangulación de trata con México, uh-huh. Su misma hija sacó archivos de su negocio, ese tipo está libre y tiene un negocio de trata en el cual esclaviza muchas, miles. Pero muchas mujeres. Entonces, bueno, están estas medidas cosméticas, entre comillas, como decíamos recién del otro tema, que tranquilizan a la sociedad porque, bueno, se está haciendo algo, no se está haciendo nada. Se está, muchas veces, claro, es más fácil ir y donarle un departamento a una meretriz que no negocia con la policía y que no le paga la coima, que ir y a donarle a Martins, los burdeles que tiene en México y acá en Argentina. Y en Argentina. Bueno, eso, tremendo, la verdad que es una realidad sórdida, muy difícil, que requiere de la organización, de las mujeres, de las feministas, de la sociedad en general, para poder frenar la trata. Se necesita tomar conciencia del problema que es,

De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Hola, soy Jessica. Tengo 9 años. En el Olga Vázquez yo pinto y juego. Y con mi hermana, que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila. Tengo 8 años. Y en el Olga Vázquez pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho venir a este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. 512-1690. Radio Nauta FM. Comunicate al 512-1690. Vení, escuchá, bailá, decidí, luchá, organizate, gritá, salgamos con los tacones de punta. Muy bien, y seguimos con los tacones de punta y con Cris, que lo tenemos aquí de nuevo. Qué bueno, me encanta que venga a visitarnos Cris de Varones Antipatriarcales. Yo vine a tomar mates y de repente estoy acá, digamos. Es así, así es con los tacones de punta. Vos llegás y es como te algo... Te suman a la rueda. Está bien, está muy bien. Por supuesto. Siempre bienvenido, los varones, a la lucha antipatriarcal. Varones, macho, facho, cabeza de tacho. Habíamos muy bien, así vez, es. Bueno, hoy vamos a compartir 2 minutitos, 5 minutitos, 6 minutitos de una figura importante. Quizás 7. Quizás 7, quizás 8. ¿Podemos, Hanna? 8 minutos va bien. Total, vos cuando quieras sacarnos más del aire nos cortás el micrófono. Carlos Jauregui fue un importante, un referente importante dentro de la llamada diversidad sexual en los años 90 en Argentina. Fue presidente de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, bueno, y en el 96 fallece, digamos, por el HIV, como muchos otros compañeros y compañeras, no solamente homosexuales, bisexuales, travestis, sino muchos en los 90, donde la mal llamada peste rosa se llevó a mucha gente en los 90. Pero bueno, es importante y está bueno, digamos, a la luz de estos nuevos derechos civiles, derechos humanos, que desde el gobierno, desde el Estado Nacional se le están dando entidad de leyes como identidad de género, como matrimonio igualitario y como esta nueva posibilidad de que aquellas hijas e hijos que hayan nacido de madres que hasta el matrimonio igualitario no habían sido inscriptos con los nombres de sus verdaderas madres, de las dos madres en concreto, hoy por hoy eso se puede realizar para todas aquellas parejas que, digamos, convivían de hecho y habían querido formalizar una familia diferente. Bueno, a la luz de la ley están siendo reconocidas, digamos, y todo esto está bueno siempre verlo a la luz de los ojos de por qué son tan importantes y por qué muchas veces de la izquierda partidaria, más trosca, menos trosca, de la izquierda independiente, se critica o hay algún, a ver, como diciendo, bueno, a ver, si se están dando derechos, el Estado argentino está dando derechos, pero bueno, esto hay que mirarlo con cuidado porque, bueno, no es todo en cuanto a la lucha, no solamente de la disidencia sexual, de la diversidad sexual, sino de las organizaciones sociales y políticas. ¿Por qué digo que hay que verlo y entenderlo? Porque, bueno, Carlos Jauregui en los 80, a finales de los 80, él vuelve de Francia, él nació en La Plata, Carlos Jauregui, platense, era profesor de un par de colegios de historia, de colegios católicos, y se fue a los 25 años a Francia a realizar un posgrado en literatura medieval. El chabón, cuando estaba allá en Francia, vivió una especie de primavera democrática también, donde estaban siendo tomados en cuenta los derechos de las minorías sexuales, en aquel momento llamado minorías sexuales, donde estaba el presidente François Mitterrand, creo que se, no se pronuncia Mitterrand, pero se escribe así, donde, bueno, la comunidad estaba viviendo un despertar en cuanto a la lucha por los derechos, y Jauregui, bueno, ahí vive de cerca lo que nunca, digamos, pudo vivir en los años 80 en la Argentina. Cuando vuelve a la Argentina y vuelve a La Plata, decide ir a trabajar con ímpetu a Capital, y concretamente en Nacha, en la comunidad homosexual argentina. Él en el año 92 a 93, no sé si en 94 también, fue presidente de la comunidad homosexual argentina, y ahí él empezó a estrechar lazos, no solamente con gente de la misma comunidad GLTB, LGTB, sino con organizaciones de derechos humanos, donde se estaba, bueno, con la lucha implacable tanto de las madres, de las abuelas, de todos los organismos de derechos humanos, por toda la cuestión del terrorismo. Y él fue un personaje, un referente que empezó a juntar estas luchas. Sí. Luchas que en ese momento eran inimaginables. A ver, todo lo que tuviera que ver con el terrorismo de Estado y con la disidencia sexual. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. La gente lo miraba realmente con cara rara, diciendo, bueno, ¿cuál es lo que une todo esto? Uh-huh. Bueno, este referente, junto también a una lesbiana importante que también salió a dar la cara en los medios de comunicación, máximo estamos hablando de Isle Fuscova, que es una feminista y lesbiana que también, o sea, ustedes pueden googlear, aquellos y aquellas que nos están escuchando, busquen en YouTube, a ver, Carlos Jauregui, años 90, ustedes van a ver programas desde Mauro Viale a los programas que habían en los años 90, donde los chabones y las chabonas ponían la cara y hablaban de, bueno, de ser homosexual en Argentina, de ser lesbiana en Argentina, y con toda la misoginia, la homofobia, lesbofobia que estaba al orden del día y era lo común que se escuchaba en ese momento. Bueno, estos referentes fueron importantes para la lucha y está bueno para verlos a la luz de los acontecimientos de hoy. ¿Por qué? Muchas veces parece que es tan fácil cooptar a la diversidad sexual o a una capa de la clase media. Estamos hablando de gays porteños, de lesbianas, que bueno, ven en este gobierno como una concreción de lo que se ha anhelado desde los años 80, después de la dictadura. Bueno, porque han retomado esas banderas seguramente, uh-huh. Y les han dado derechos civiles, están digamos con la ley en la mano, dándole derechos a toda su persona civil. Y esto está bueno leerlos desde ese lugar, porque Carlos Jauregui en ese momento decía, bueno, nosotros necesitamos derechos civiles, no podemos tener menos derechos que los heterosexuales o de los que se creen heterosexuales, sino que necesitamos tenerlos y a partir de eso vamos por más, digamos. Uh-huh. Así que está bueno tener eso en cuenta, siempre para hacer una lectura de por qué es tan importante para determinadas franjas de las mal llamadas minorías sexuales darle derechos. A ver, identidad también de género, ¿no? Bueno, a ver, hoy existen con un DNI, eso no quita la discriminación, hay que exigirle al Estado que dé fuentes de trabajo, que en la salud sean tratadas como todas y todos, pero bueno, el Estado viene a retomar un poco, consignas, determinadas luchas para, bueno, tener a una franja de la gente organizada, bueno, a favor, eso es inevitable. Más con, digamos, los últimos largos exabruptos de Cristina Kirchner respecto al movimiento de los trabajadores, ¿no? Cuando se manda cualquiera y... Sí, sí. Bueno, no, en definitiva no es condenable, porque también vivir al margen, digo, ser discriminado, vivir al margen siempre, ser vitupeado, o sea, yo lo comparo con las madres y, bueno, caso paradigmático que es... las madres entregándole el pañuelo, que para mí es un puñal en el corazón, pero lo entiendo en este sentido, toda la vida en la calle, siendo insultada, bueno, nunca recibida, el primer gobierno que las recibe, bueno, es, o sea, no es, entre comillas, yo no creo que sea una cooptación, también hay un relajo en, bueno, esta vez una somos, necesidad de relajar. Claro, esta vez somos recibidos, esta vez somos escuchados, esta vez somos... Necesidad. Claro, sí, por supuesto. No le quita la perversidad, o sea, porque también este gobierno es re perverso en todas las consignas. Digo, agarra los derechos humanos y después tiene hacinados a los presos actuales viviendo condiciones de infrahumanidad terribles. O sea, no deja de ser perverso el discurso de este gobierno y los hechos de este gobierno, pero en definitiva yo reconozco que en las organizaciones que ven un halo de esperanza, bueno, no es tan loco, no, yo no los... Hay también una franja en la sociedad que los condena, dice, no puede ser, son traidores. Traidores siempre hay, pero me parece que las madres en este caso, bueno, y una franja de estas organizaciones, entre comillas, de minoría sexual o diversidad sexual, hay algo de eso. Igual hay que tener en cuenta, llegó esto, yo lo planteaba, digamos, la figura de Carlos Jáuregui a la luz de la adquisición de derechos civiles, derechos humanos, a lo que llamamos o mal llamamos minorías sexuales, pero bueno, no es lo mismo si entramos a descular un poco cuáles son las organizaciones, que una cosa es ver determinadas posibilidades de que derechos civiles se lleven a cabo y el Estado los garantice, y otro es tener, digamos, una lectura crítica del gobierno actual, digamos, eso hay que ser totalmente claros y claras en ese sentido. Pero después sí, poder leer un poco más allá de por qué estos tipos de porque derechos son recibidos, son importantes, y cambian un poco la mentalidad y también las posibilidades, digamos, las posibilidades de la cabeza de pensar, sí, que son. Mis hijos pueden estar inscriptos con el nombre de mi compañera y el mío, digamos, uh-huh. Cosa que era inimaginable en otro momento. Sí, sí, sí, sí. Y habla también de una apertura en este sentido. De la sociedad, digamos, hay cabezas abiertas también en la Argentina. Digo, y lo cierto es que esto también abre mucho, abre discusiones, abre en la sociedad, abre el tema a pensarlo desde otro lugar. El hecho de que se sancionen estas leyes y que se esté hablando en los medios de este tipo de cosas hace que tengas la llegada a poder más conversarlo casas, desde más lugares. No, y también queda en evidencia los cruzados medievales que van con el crucifijo, el feto y la mamá y el papá y los hijitos. Digamos, queda muy en evidencia ese relato re atemporal, re anacrónico. Pero bueno, en definitiva, yo creo que también rescatando la figura de Carlos Jáuregui, y también esto que hizo de articular dos luchas que parecían inarticulables, digo, fue fundamental en los 90, yo me acuerdo, de scratches en los que la comunidad iba vestido como drag queens, alucinantes, le ponían un color, y a su vez las organizaciones de derechos humanos, yo tengo recuerdo eso al final de los 90, discutiendo de cómo solidarizarse con las luchas de la diversidad sexual. Ha sido re importante esa tarea. Un camino transitado. Sí, hoy sí. Cosa que por ahí se ve un poco más rara, porque sí, la lucha más de las diversidades sexuales, justamente en estos últimos 3-4 años, ha ido más por toda la cuestión de adquirir derechos, digamos, y la cuestión más, si se quiere, de denuncia, más provocativa, ha quedado un poco de lado por esta misma lucha. Pero para ir terminando, porque Hanna nos pide que vayamos cerrando, un detalle que es importante, que creo que lo relata Osvaldo Bazán en Historia de la Homosexualidad, el libro que sacó, un libro gordo, donde hace muchas crónicas de determinadas cuestiones, comenta que en una, digamos, de esta conjunción de las luchas con las madres en los 90 y también al principio del 2000, había una carpa que estaba armando la CHA, que era para que empiece a poder tratarse la posibilidad no de matrimonio igualitario, sino de unión civil. Creo que estuvieron un jueves las madres, daban su ronda de todos los jueves, su ronda tradicional, y ellos como protesta, digamos, hicieron, bueno, vamos a la carpa y vamos a besarnos todos con todos, toda la diversidad. Eve de Bonafini, que estaba ahí, saltó y gritó y les dijo de todo lo que ustedes se puedan imaginar y mucho más. Bonafini, hace muy poquito tiempo, antes que exista la cooperativa textil Nadia Chazú, fue quien le hizo de nexo a Luana Berkins con el Estado para que la cooperativa pueda tener sueldos rentados por el Estado, para que las compañeras travestis puedan tener una salida laboral. Digo, ¿cuántas cosas se pueden deconstruir, digamos? Más allá de que por ahí no deconstruyó todo su machismo y Bonafini, no importa, pero vio en Luana Berkins una interlocutora válida de la diversidad sexual, concretamente de la comunidad travesti organizada. Digo, hay cosas que se pueden ir deconstruyendo, y eso es lo que nosotros desde acá tenemos que tomar para, bueno, poder saldar esas discusiones y llevarlas más adelante. Ir construyendo también nuevas redes, o sea, va a reconstruir la red social que terminó la dictadura, que fue gravísimo, digamos. Ir construyendo también otras redes, articulando otras luchas, eso nos da sin duda mucha fuerza. A lo que no hay que darle fuerza es a Babilonia, así nos dice Alika. The lion of Judah shall break every chain and give.

ya estamos llegando al final del programa, que a veces nos queda corto, con los tacones de punta. Traemos un montón de temas para ir charlando, pero no prometemos más minutos igual. Vamos a ir con los tacones de punta hacia la minería contaminante en este momento. Bueno, primero, antes que nada, queremos convocar a una concentración que se está convocando para este viernes 13 a las 16 horas en el Obelisco. Seguramente deben haber escuchado, es en apoyo contra la megaminería. Es una lucha que se está dando en Tinogasta y los pueblos de las provincias cordilleranas, donde las empresas mineras buscan instalarse. Son transnacionales y se viene sosteniendo una lucha permanente contra la instalación y el funcionamiento de estas corporaciones gigantes que concentran la explotación de los bienes naturales en nuestro país. Puntualmente, esta lucha contra el modelo extractivo, de saqueo, de contaminación, es llevada adelante por asambleas locales, como las que está en Tinogasta. Hay una asamblea, la asamblea de Tinogasta, ahí hay muchos compañeros y compañeras que están organizados en contra de la mega minería, que son vecinos de ahí. Son vecinos de ahí, y desde el mes de enero mantienen un corte selectivo en el Paso Internacional San Francisco, que está en el cruce de las rutas nacionales 40 y 60. Y es un cruce, ¿qué significa que es un piquete selectivo? Que están interrumpiendo exclusivamente el paso de los camiones que transportan los insumos de bajo la lumbrera, ¿no? Que es el proyecto de explotación minero. La verdad es que han sufrido muchas represiones, sucesivas represiones en este lugar. Tienen procesados más de 50 de sus integrantes, de los integrantes de esta asamblea, y sin embargo no bajan los brazos. Y bueno, hubo en marzo de este año, en Mendoza hubo la última asamblea de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que son asambleas que están en defensa del medio del ambiente, del agua y en contra de la mega minería contaminante. En todo el país hay muchas asambleas y están articuladas y se reúnen en la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, que se va realizando en distintos puntos de nuestro país, en distintas provincias. En marzo de este año se realizó en Mendoza. En ese lugar se sacaron muchas resoluciones, igual que en el segundo Parlamento de los Pueblos, que tuvo lugar en la provincia de La Rioja el fin de semana pasado, y en consonancia con esos dos encuentros y lugares de resolución, los compañeros y las compañeras de las asambleas cordilleranas nos han convocado a todas las asambleas, las organizaciones, los partidos, los colectivos, las instituciones, a que apoyemos el acampe que se va a hacer el día 14 de julio en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, que es un paso conocido como Cerro Negro. Y la idea es visibilizar a nivel nacional el rechazo de todo el pueblo a lo que es un modelo productivo, extractivo, exportador, y las consecuencias sociales, económicas y ambientales que tienen, que son infernales, verdaderamente. Entonces, en solidaridad con esa lucha de Tinogasta, todas las asambleas en lucha contra la megaminería que estamos en Buenos Aires, todas las organizaciones que luchamos contra la megaminería y las asambleas que estamos en Buenos Aires, nos convocamos a concentrarnos el viernes 13 del 7 a las 16 horas en el Obelisco. Y además, el viernes siguiente, el viernes 20, a las 18 horas desde el Obelisco, saldremos en una caravana nacional hacia Tinogasta y hacia Cerro Negro, bajo las consignas que las mismas asambleas sostienen, que es: el Famatina no se toca, Tinogasta resiste y el agua vale más que el oro. Vamos a pasar un correo en donde se pueden mandar adhesiones y colaboraciones con este acampe, que es apoyocerronegro@gmail.com. apoyocerronegro@gmail.com. Hay una lista muy larga ya de las primeras firmas convocantes, como la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, la COMPA, de la que el Frente Popular de Darío Centellán forma parte, la Corriente de Organizaciones COP, La Brecha, el Espacio Humahuaca, la CTA de Capital, Quebracho, Colectivo Desde el Pie, Libres del Sur, MCT, en el Proyecto Sur, Proyecto Sur de la Provincia de Buenos Aires, sigue, ¿no? El Equipo de Educación Popular Españolos en Rebeldía, el Acento, y un montón de organizaciones más. Acá decíamos, el Famatina no se toca. ¿Qué es el Famatina? Es un lugar en donde hay un glaciar muy importante. Bajo ese glaciar se calcula que hay un oro. Y por lo tanto, obviamente, ya mira, en 1592 llegó a La Rioja el conquistador español Juan Ramírez de Velasco buscando el oro de Famatina. Desde entonces hay que estar defendiéndolo. Sí, rechazando a los nuevos conquistadores que llegan desde los distintos lugares, como los ingleses de la Barrick Gold, por ejemplo, que desde el 2004 empezaron a realizar en Famatina un proyecto llamado Proyecto Famatina, y desde ese mismo momento se realizaron medidas de protesta en contra de ese proyecto. Esta empresa transnacional tiene sede en Canadá, la Barrick Gold Corporation, y lo que busca es sacar minerales diversos, pero especialmente oro, en estas sierras que hay en la región. Entonces estamos hablando, recién hablábamos de Tinogasta, que está en Catamarca, ahora estamos hablando del Famatina, está en La Rioja, es toda una zona, Catamarca y La Rioja, que está... Todos los Andes, digamos, tiene todos los zonas. Andes, sí. Bueno, de hecho, los proyectos que hay ya en ejecución en San Juan, sí. Donde Gioja, con su gobierno, hizo unos tratos desastrosos. Bueno, él mismo es un socio minero. Y bueno, el peligro que también que corre Mendoza, que ha resistido un montón al proyecto San Jorge, uh-huh, de explotación. Bueno, asimismo, como hay como están estos tipos tratando de robarse lo que es nuestro, contaminándonos el ambiente y eso, también hay asambleas y que resisten y que resistiremos para que no lo hagan. Recomendamos una película documental llamada Cielo Abierto, en donde se cuenta un poco lo que es la experiencia de Famatina, uh-huh, que es la experiencia de asamblea, la experiencia de resistencia. Es bastante zarpado, digamos, lo que han hecho los vecinos, lo que han construido, cómo se han construido ellos como asamblea y cómo ha cambiado su vida a partir de estar organizados. A tal punto que en el 2007 lograron sacar a la Barrick Gold de ese lugar, pero bueno, lamentablemente en el 2011 otra empresa transnacional, que es la Osisko Mining Corporation, volvió a intentar reabrir este proyecto, y por eso se está nuevamente en pie de lucha. Y a raíz de esto hay una noticia importante, que es que el jueves pasado renunció el viceintendente de Famatina, justamente porque manifestó sorpresivamente apoyo a la minería cuando en su candidatura estaba totalmente en contra, igual que el intendente de ahí, y es una población de 6.000 personas que está totalmente en organizada contra y organizada. Contra. Bueno, cerrar este tema, bueno, en realidad porque vamos a seguir charlando sobre este tema, vamos a escuchar un temita y nos vamos a ir despidiendo con Hanna, que estuvo operándonos excelentemente. Cris, que no le agradecimos, de Varones Antipatriarcales. Gracias, Cris. Estuvo en el piso también Fer, Lupita y Lupita. Bueno, Luz. Lupita. Bueno, y un saludo también a Saraca, que me ha estado escuchando, mi compañera de trabajo de Fierro. Bueno, nos vamos con Maldición de Malinche, de Amparo Ochoa, con Gabino, sí, Palomares, que nadie lo conoce. Y es en vivo esta versión en abril de Managua. Chau. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen